los que me escuchan dicen que como yo, no hay dos. Cuando yo inspiro este ritmo guaguancó y digo yo, se armó el vacilón. Y digo yo, se armó el vacilón. Que yo lo bailo también, sabroso. Vaya, que sabrosito. Mi guagua, oh.